Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, MARREC, Red Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Hora Libre en el Barrio, el programa de REC, Red Escuela y Comunicación. Estamos en FM Boedo, la 88.1. Estoy aquí junto a Santi Abregu en la operación técnica, mi compañera de REC, Antonella Ferrari Solesi, en la producción, como siempre, Estela Maris Abram, y mi nombre es María Clara Maurer, y no estoy aquí en el estudio sola, sino que estoy con la Escuela 7 del 11, ¿sí? La Escuela Manuel Félix Origone, y estoy con Sexto B. ¿Quieren hacer una ronda de presentación así ellas se empiezan a escuchar sus nombres de a poquito? ¿Cómo estamos por acá? Bien cerquita al micrófono, tu nombre. Nicole. Dulmila. Ezequiel. Fabián. Fabián. Ahí va. Mateo. Bien, ¿cómo están? Bien. Bien. ¿Bien? Bien. Sí. Bien. ¿Bien? Bien. Bueno. ¿Alguna vez habían venido a una radio? Yo no. No, yo no. ¿No? Yo tampoco. No. ¿Primera vez? Sí. En un estudio de radio. Che, cuéntenme un poquito, ¿por qué están acá hoy? ¿Estuvieron haciendo algún taller de radio en la escuela? ¿Cómo surgió esta idea de venir hoy a la radio? ¿Con quién estuvieron trabajando? Con la profe Antonella y la profe Eugenia. Bien. ¿En el aula, en la escuela? Sí. Sí. ¿Y qué vieron en ese taller, en ese espacio, junto con estas dos profes? ¿Qué nos pueden contar? ¿Estuvieron investigando, buscando información? Estuvimos leyendo unos cuentos de Saki. Unos cuentos de Saki, que es lo que nos van a contar en un ratito. Sí. ¿Sí? ¿Y esto del taller de radio? ¿Les gustó grabarse, escuchar sus voces, conocer un poco sobre el lenguaje radiofónico? ¿Sabían, visto algo de eso en la escuela? No. ¿Sobre los medios de comunicación? No, no, tampoco. Bueno, ahora no solo que estamos aprendiendo sobre los medios de comunicación, en este caso específicamente sobre la radio, sino que estamos acá visitando un estudio de radio y además haciendo radio en vivo, ¿sí? Sí. Un montón de cosas estamos haciendo. ¿Hay gente conocida que está escuchando el programa? ¿Saben? No, si alguien está escuchando. No. Bueno, está bien. Después esto igual queda grabado y se puede compartir y lo pueden escuchar familiares, amigos, amigas, la escuela, ¿sí? Puede circular. Bien. Acá tengo entendido que ustedes estuvieron trabajando con estos contenidos de radio, aprendiendo un poco sobre el lenguaje radiofónico. Y además hicieron alguna actividad, una dinámica como para romper un poquito el hielo, para animarse a hablar en público, a perder un poco la vergüenza. ¿Me quieren contar un poco cómo fue? La profe Antonella nos escribió en un papel un idioma que queríamos que leer. No, no. No, espera. ¿Cómo, cómo? A ver, ¿quién se acuerda? Una forma... Más cerquita al micrófono. Una forma de leer. Una forma de leer una parte del cuento. Por ejemplo... Vos de una cajita sacás un papelito y el papelito dice con acento cordobés. Ajá. Y tenés que leer una parte del cuento como te dice el papelito. Ah, ¿y qué otras opciones había? Enojada, triste, feliz, aburrida. ¿Y a ustedes cuál les tocó? A mí me tocó enojada. ¿Te salió? Aburrido. Más o menos. ¿Más o menos? ¿A vos aburrido? Sí. ¿Quién más se acuerda? ¿Qué sacaron? ¿Qué papelito? ¿Y ahora cómo estamos hablando ahora? ¿Qué tono de voz le podemos poner? No sé. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Nervioso? ¿Un poquito nerviosos? Sí. Pero les cuento que sus voces no se escuchan con nervios. Se escucha bien, se escucha fuerte y claro. ¿Sí? Bien. Así que esa es la actividad que hicieron como para romper un poquito el hielo y empezar a hablar así en público, impregnarle diferentes emociones a la palabra, ¿sí? Y también tengo entendido que estuvieron trabajando con el Día del Patrono. ¿Me cuentan un poco qué es lo que se acuerdan? Habíamos hecho en una caja, me han puesto los nombres de los personajes. De los y si cuentos. Tocaba un personaje de un cuento, lo teníamos que leer. era en grupo. ¿Y te acordás el cuento? ¿Cuál era? El cuento era Tobermory, el otro era... Un güey en el jardín, la ventana abierta. Uh-huh. El cuarto secreto. Espera, había uno más, pero no me acuerdo. A ver... Tobermory. ¿Puede ser Los Fabuladores? Los Fabuladores. ¿Sí? ¿Ese? Che, y estos son todos cuentos del mismo autor. Sí. Sí. ¿Verdad? ¿Cuál es el autor? Saki. ¿Les gustó leer estos cuentos? Sí. ¿Sí? ¿Ya habían leído algo de este autor antes? No. ¿Y cómo los podemos definir estos cuentos? ¿Son de terror, de humor? ¿Qué características tienen? Está difícil la pregunta porque sí. Me parece que yo, por lo que tengo entendido, ustedes me pueden ayudar. Es un poquito de todo. Sí. ¿No? Es como que te puede generar un poco de como de suspenso, un poco de miedo. Un poco de comedia y todo eso. Pero también es raro porque también te hace reír, sí. ¿No? Sí. Por momentos. Entonces sí. Está difícil de definir bien, me parece, el género. ¿Y qué nos pueden contar de la vida de este autor, de Saki? Algunos datos biográficos que se acuerden. Así empezamos a meternos más en este mundo y conocemos más al autor. ¿Quién tiene la info? No, ellos tres. Vamos, arrancamos por acá. Más cerquita al micrófono. Ahí va. Te escuchamos. Héctor Ugg Munro nació en 1870 en Birmania, cuando este país estaba bajo dominio inglés. Cuando era muy pequeño, porque su madre y entonces quedó a cargo de dos tías rígidas y autoritarias en Inglaterra. Sus tías odiaban a los animales, probablemente por ser pequeño sintió un gran amor por ellos. De hecho, su seudónimo Saki es el nombre de un mono sudamericano de cola larga. Estudió humanidades, ciencias naturales, historia europea, varios idiomas y practicó deporte. Se dedicó a escribir, fue periodista y escritor de literatura. Al estallar la Primera Guerra Mundial, se enlistó como soldado y murió en Francia en 1926 en el frente de batalla. Muchos piensan que los cuentos de Saki son una reacción a la educación tan estricta de la época. Sus escritores tienen humor y crueldad. Frecuentemente la narración se burla de los personajes convencionales y presuntuosos de los adultos autoritarios y controladores, al mismo tiempo que simpatizan con quienes irrumpen con lo impensado, lo impropio, lo fuera de lugar, por lo general con las niñas y los niños. Ahí está, leyendo un poco estos datos biográficos entendemos por qué nos genera un poco de terror y un poco de humor a la vez, ¿sí? Por todo lo que este autor vivió, por estos datos biográficos que acaban de compartir. ¿Y ustedes trajeron algo más falta, perdón, de la vida de Saki? ¿Algo más? ¿No? ¿Estamos bien? Ustedes trajeron en particular uno de los cuentos para charlar en este bloque. Sí. ¿Tiene que ver con un gato? Sí. ¿Cómo se llama el cuento? Tobermory. ¿Me lo cuentan brevemente? Todo empieza en una mansión con un científico llamado Cornelius Appin. Decidió hacer un experimento tratando de hacer hablar a animales. Decidió escoger a un gato porque, sabiendo que los gatos son los animales más inteligentes del mundo. Uh-huh. ¿Ustedes qué piensan? ¿Los gatos son los animales más inteligentes del mundo? Yo no creo. ¿Vos no? No. ¿No? Para mí también son bastante inteligentes. Sí. Y cuando Tobermory empezó a hablar, paseaba por la ventana para escuchar los secretos de las personas. Mm. Después fue contando los secretos y cuando se cansaron de Tobermory, decidieron a matarlo. Pero, tremendo. ¿Algo más de ese cuento? Luego el jardinero lo encontró muerto. Ajá. En el jardín, en los arbustos, porque no lo había matado, sino que lo había matado el gato Tom, del vecino. Che, ¿y este gato entonces empezó a contar todos los secretos? ¿Sí? De los dueños y también de otras casas. De los huéspedes, sí. ¿Sí? Sabía un montón de cosas. Sí. Y para ustedes, ¿cuáles son los el personaje preferido de este cuento? Tobermory. El personaje principal, el gato, ¿sí? Sí. Si los gatos de nuestras casas, no sé si tienen gatos ustedes en sus casas. No, yo no. ¿Tienen alguna mascota? Yo un perro. Perro. Yo un perro. Gato y perro. ¿Gato y perro? Un perro. Un hámster. Un hámster. ¿No? Si nuestras mascotas pudieran hablar y ventilar todo lo que se enteran, ¿no? Uf. Sería tremendo. Está bueno este invento, esta capacidad que le pusieron a este gato cholulo, podemos decir, este gato chusma, ¿no? Que empezó a ventilar todo y dejó expuestos a sus dueños. Bueno, bánquense lo que se dice, ¿no? Es como, eso es un poco como la moraleja que se puede sacar de este cuento. Bien, ¿alguna cosita más que nos haya quedado del autor? Esto lo vieron enmarcado en un proyecto que se llama Cuentos Crueles, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Les gustó? Sí. ¿Sí? ¿Lo recomiendan para leer a la audiencia? Sí. ¿Sí? Que se encuentren entonces con la literatura que nos propone este autor, Saki. Bien, estamos llegando al final del bloque. ¿Quieren hacer algún saludo, algún comentario final? No. ¿Antes de ir al tema musical? Yo no. No. ¿Presentamos el tema musical? Bueno. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan el que eligieron? Los Ángeles Azules y Nicki Nicole. Se llama Otra Noche. Vamos a escucharlo. Otra noche llorándote, y son las cosas que no dije, y sé que el tiempo no me deja, y no me deja verte, me está matando no poder tenerte, y duele, y no te miento, duele, y es otra noche llorándote. Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo para ti. Búscate otra que se busque, papi, todo tu reclamo. Halo, tú me tienes psych, psych, psycho. Luzco para arriba, papi, luzco para abajo. Busco la salida, no encuentro nada más. Solo sabe la luna donde quiero llegar. Y es otra, otra noche que paso pensando que tú no estarás con la otra. Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez empieza. Y te juro que el peso no me lo quita nadie, y es otra noche llorándote, y son las cosas que no dije, y sé que el tiempo no me deja, no, y no me deja verte, me está matando no poder tenerte, y duele, y no te miento, duele. Los Ángeles continuamos aquí en Hora Libre, seguimos con la Escuela 7 del 11. Estoy aquí con otro grupo, con otro bloque, y vamos a seguir hablando sobre Saki, sobre los cuentos de Saki, en esto que se llama Cuentos Crueles, ¿Quieren decir sus nombres al aire? Sí. Dale. Alejandra. Alejandra. Nahuel. Gabriel. Analí. Bien, ¿cómo están? Bien. Bien. ¿Cómo andan por ahí? ¿Bien? ¿Bien? ¿También primera vez en una radio? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Dudaste? ¿Habías ido ya alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Con la escuela? Sí, otra diferente. Más cerquita del micrófono que no se escuchó. No, otra diferente. ¿Con otra escuela? Sí. ¿Sí? Bien. Tenemos entonces aquí otro cuento, ¿no? De Saki también. Sí. ¿Cómo se llama ese cuento? Un buey en el jardín. Bien. ¿Y de qué se trata ese cuento? Se trata de un pintor que se llamaba Teófilo Ashley. Que sí. Pinta cuadros de vacas. Pinta cuadros de vacas. ¿Qué más? ¿Qué más sucede ahí en esta historia? Y un día su vecina Adela fue a pedir ayuda a pintor Ashley y... Porque tenía un buey en el jardín. Ajá, de repente apareció. ¿Entonces? Le dijo a Adela que no tenía experiencia de sacar bueyes. Claro. Es una experiencia bastante complicada de tener, ¿no? Si sí. Nunca te pasó, entonces. Y que solo pintaba cuadro de vacas. Ajá. ¿Y qué pasó ahí? Y Teófilo Ashley tenía una idea para sacar al buey. Con un palito de árbol. ¿Con una ramita? Una ramita de árbol. Le dijo shushu y el güey se asustó y corrió por la sala de estar. O sea que logró sacar sí. Al güey del jardín. No. Solo que se entró a sala de estar. Se metió a la casa de Adela. Ah, entonces. Y después Adela le dijo que pintara al buey. Uh-huh. Y Ashley se lo tomó en serio, entonces lo estaba pintando. Sí. Después fue por sus materiales. Y después ahí pensó pintar. Después de ahí se hizo famoso por pintar a buey. Y un cuadro de... Monos salvajes destruyen un tocador. Ajá. Y eso nomás. Bien. ¿Les gustó el cuento? Sí. ¿Les dejó algún mensaje? ¿Se quedaron pensando en algo cuando lo terminaron de leer? ¿Alguna reflexión? No sé. ¿O cuál fue la parte que más les gustó? Que le haga yuyu al buey. Yuyu al buey. A mí me gustó que Duffy Doisley le pintó al buey. Eso. Esa parte. Ese me gustó. Bien. ¿Y los personajes del cuento cuáles son? Teófilo Ashley. Sí. Adela. Y el güey. Y el güey. Son tres. Sí. Son tres nomás. Son los tres. ¿Y cómo podemos caracterizar o definir, por ejemplo, Adela? ¿Cómo era este personaje? Enojada. Estaba enojada. Enojada. Porque un güey se metió en el jardín. ¿Y el pintor? ¿Cómo era? Creo que era... Que se acuerdo. ¿Cómo se lo imaginan, no? Porque tal vez a veces los cuentos no nos dicen toda la información, pero con algunas cositas podemos intentar imaginar cómo es ese personaje. Que es serio. Y... ¿Serio? ¿Y a ustedes cuál les gustó más de estos tres personajes? ¿Cuál les pareció el más interesante? Para mí fue Ashley. Güey. ¿Cuál? Para mí fue Ashley. El buey. ¿El güey? Ashley. El pintor. A mí el güey. El güey. Sí. Y a ver, este cuento, ¿qué les generó a ustedes? le generó, vieron que estábamos hablando en el bloque anterior de que este autor a veces escribe estas historias que nos pueden generar un poco de terror, un poco de suspenso, un poco de gracia. ¿A ustedes qué les pasó con este cuento? ¿Qué les generó? ¿Les causó más gracia o les generó un poco más como de miedo? Menos. No tanto miedo, no es de miedo. No. A mí no me dio nada de miedo. ¿Y te causó gracia alguna parte? No, ninguna. A mí me causó gracia. Gracias. ¿Cuál? El que Tough Noise le dijo shushu al güey. Esa parte, ¿no? A vos también te había parecido graciosa. Bien, ¿ya habían leído algo entonces de este autor en algún otro grado, en años anteriores? No. Primera vez que se encuentran con textos de Saki. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Lo recomiendan para leerlo? Sí, mucho. ¿Sí? Sí, mucho. ¿Sí? Sí, ¿les gustó? Muchísimo. ¿Sí? ¿Les gustó muchísimo. Mucho? Qué bueno. Bueno, ¿algo más que nos quieran comentar, que nos quieran compartir? ¿Algún mensaje, algún saludo? Saludo para Mateo. ¿Para Mateo? Saludos para mi papá y mi mamá. Y para mi familia. Ahí está. Y igual no sé. También mando saludos a mi familia igual. Saludos para mi familia Huanca. Bien, y también para las seños, ¿no? Eugenia. Para mi seño Eugenia, la mi favorita. Eugenia Faela, sí. Y la bibliotecaria que también nos acompañó, que sí. Es Vanessa Castillo. ¿Sí? Les mandamos un saludo, que ahí nos están alentando del otro lado del estudio, ¿sí? Bueno, vamos a ir cerrando el bloque y vamos a escuchar un tema musical. ¿Qué más? Saludos para mis mejores amigas. Ahí va. Eso. Vamos con el tema musical. Continuamos aquí en FM Boedo en Hora Libre, el programa de REC, Red de Escuela y Comunicación. Seguimos con la escuela 7 del 11. Estamos con sexto grado B y estamos con otro bloque, con otro grupo que van a decir sus nombres ahora mismo. Empezamos por ahí. Mara. Mariana. Leonel. Abel. Bien, ¿me cuentan un poquito algo de la escuela? ¿Dónde queda ubicada? ¿Si es de jornada simple, jornada completa? ¿El barrio? ¿Se acuerdan la calle? ¿Dónde está la escuela? ¿Sobre qué calle queda? ¿O el barrio? No me digan que no se lo acuerdan. No sé. ¿No? ¿No vas todos los días a la escuela? ¿Vas de memoria? ¿Alguien se acuerda de la escuela, calle? ¿Nadie? No. Bueno, voy a tener que googlearla. Pumacagua. ¿Cómo? Pumacagua. Bien. ¿Y qué barrio es este? ¿Qué zona de la ciudad? Uy, me quedé sola hablando de repente, me parece. A ver, no, ayúdenme, vamos. ¿Cuál es el barrio? Parque Chacabuco. Parque Chacabuco, sí, es Parque Chacabuco. Entonces, la calle ahora, ¿cuál es? ¿Te acordás vos? ¿Cuál era? La calle. ¿En Chacabuco? Parque Chacabuco, es el barrio. ¿Y ustedes van a la mañana, a la tarde o a la mañana y a la tarde? A la tarde. A la tarde. Entonces la escuela es de jornada simple. ¿A qué hora entran? A las... A la una, un y cuarto. Una. A la una, ¿sí? Bien, y están trabajando con los cuentos crueles, ¿no? De Saki. Sí. ¿Sí? Tenemos otro cuento ahora, entonces. ¿Cuál trajeron? La ventana abierta. La ventana abierta. ¿Me cuentan un poquito de qué se trata ese cuento? ¿Quién? ¿Quién tiene ganas de contarme un poco? Contarle a la audiencia de qué se trata ese cuento. ¿Qué se acuerda? De Vera. A ver. ¿Qué te acordás? Un poco me acuerdo. ¿Un poquito? ¿Por acá? Lo que se acuerden. Sucede algo. ¿Sí? Ahí... Hay una niña que sí. Dice cosas que no sabemos si son así o no, si son verdaderas. ¿Se acuerdan? Es mentira. ¿Para ustedes es mentira? Sí. Bueno, esperemos que la audiencia lo haya leído y si no, bueno, les pedimos que lo lean para que nos ayuden a pensar un poco. Porque no está muy claro, ¿no? En este cuento. ¿Qué es lo que sucede? De una niña. Ajá. Llamada Vera. ¿La niña se llama Vera? Sí. ¿Y qué hace? Le miente al amigo, al señor Nutten. Sí. ¿Sobre qué le miente? Sobre una ventana que estaba abierta. ¿Y qué había pasado en esa ventana? A ver, yo les digo lo que me acuerdo y ustedes me ayudan, ¿sí? A ver, porque yo lo leí hace mucho, así que tal vez hay cosas que me olvido. Lo que yo recuerdo es que había un señor, un hombre, que necesitaba tomarse unas semana. Vacaciones. Claro, ¿por qué? Porque estaba un poco estresado, ¿no? No sé si tenía problemas psiquiátricos, no me acuerdo si era estrés. Bueno, le pasaban cosas, como le pasa a mucha gente. Necesitaba de repente despejarse un poquito. Entonces decide ir a una casa de campo, ¿no? Que se lo había recomendado... La tía de Vera. Se lo había recomendado a alguien, sin, o un amigo, o su hermana, no me acuerdo bien, que ya había ido antes. Y cuando este hombre llega a esa casa... Lo recibe esta niña que se llama Vera. Que era una niña de unos 15 años, que era pelirroja, ¿no? ¿11? Bueno, ¿ves? Hay datos que no me acuerdo. Me parece que esta niña como que le advierte que algo extraño había sucedido en esa casa, sí. En relación con el nombre del cuento, que es La Ventana Abierta. Y tengo entendido que su padre y su hermano habían salido por esa ventana. ¿A qué? A ver si me ayudas. A cazar. A cazar. ¿Y qué había pasado? se los tragó una ciénaga y no volvieron. No volvieron. Parece que esto había sucedido hacía ya bastante tiempo. ¿Y por qué estaba siempre la ventana abierta? ¿Qué es lo que le advierte un poco la chica a este huésped? Le dice... Porque la tía... Porque lo esperaban. ¿A quién estaban esperando? Más cerquita del micrófono. Estaban esperando a la familia que se fue a casar, que eran dos hermanos menores y el esposo de la tía de Vera. Claro, entonces la mamá de esta niña estaba esperando que su esposo y su hijo en algún momento regresen, ¿sí? Entonces siempre estaba la ventana abierta, ¿sí? Esa era un poco la advertencia. ¿Y qué sucede de repente? Vuelven. Aparecen. ¿Y qué dice la niña? ¿Qué se acuerdan? O la reacción del huésped. Salió corriendo. Salió corriendo. Claro, porque él le habían dicho que... Que había muerto. Claro, y de repente los ve. Imagínense el flor de susto. El tipo se quería tomar una semana para descansar. De repente va a una casa donde... Asusta. Claro. O sea, no salió relajado. Salió peor de lo que entró posiblemente. ¿Sí? ¿Les gustó la historia? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Algo más que nos quieran contar sobre el autor, sobre los cuentos, sobre la escuela? ¿Algún mensaje? ¿No? Silencio. Bueno, nos vamos a escuchar un tema musical entonces y pasamos al siguiente bloque. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el duro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, Jerry, four. Ya tú, sabe, como, sabe, sonando los bares, what you doing about it? Ya la avisen a los sellos para que se preparen. Porque la calle pide salsa, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza, ni con 50 millones les alcanza. ATR, Bido, Gangsta, la promesa como Leo Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza, bye. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crib. La cara de los hombres en el país es el duro más pecado, what the fuck is this? Si tu número ha contado, Neri, four. Mami, el vocero soy yo. Quieren lana, te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, ok. Shake 'em up, yo, vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok. Shake 'em up, yo, pobre competencia, tres no gana sin ganar. Yo, viajo por América, la Panamericana. Mami, el vocero soy yo. El mundo entero me oyó. Ya saben quién, ya saben quién. Fo, en el carro soy yo. ¿Quién más rapero que yo? En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, en la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. Muy bien, continuamos aquí entonces en Hora Libre en FM Boedo. Seguimos con la Escuela 7 del 11. Estamos ahora con otro grupo, en otro bloque de radio. Estoy aquí con ¿quiénes? Eliel. Luis. Iván. Ailén. Bien, ¿cómo están? Bien. Nerviosos, pero bien. ¿Un poquito nerviosos? Sí. ¿Por qué? No sé. Los nervios, a ver. No sé, no te lo podría explicar bien, no me salen bien las palabras, no sé. Algo así. Tal vez es porque estamos haciendo radio en vivo. Sí. Y eso ya de por sí, ¿no? Como que ella escucha a todas las personas así, yo me dio vergüenza, mucha vergüenza. ¿Te da un poco de vergüenza? Sí. Bueno, vamos, espero. A dos, el 100, el 100. Dale, vamos a darlo todo, ¿sí? Bien, ¿por acá cómo están? Bien. Nerviosos. Bien. Un poco nerviosos. Bueno, espero que se vayan yendo un poquito los nervios, que podamos contar todo lo que trajeron para hoy. ¿Qué es lo que trajeron para hoy? A ver. Un cuento. Un cuento. ¿De quién primero? Saki. Saki. A ver si podemos contar algunos datos de Saki. ¿Qué se acuerdan? Lo que hayan visto en la escuela. Bueno, ¿quién es? Es autor de Inglaterra. Un autor de Inglaterra que hace cuento. O sea, burlándose de su época, de la época victoriana. Con la ironía y eso. Está burlándose de cómo antes era, que de los buenos modales. De los modales, todo eso. ¿Ok? Como se burla de que los niños tienen que vestirse como niños y las niñas como niñas. Y de eso se está burlando. O sea, el género. Del género que tiene. Mira qué interesante. Sí. Y trajeron específicamente uno de esos cuentos. Sí, una partecita. Una partecita. ¿De qué cuento estamos hablando? Los fabuladores. Bien. ¿Nos cuentan de qué trata un poco este cuento? Empezamos. ¿Quién puede empezar? Vamos. Dale. Se trata de... Espera. El cuento se llama Los Fabuladores. Sí. Y un hombre llamado Crosby estaba en el banco. En el parque estaba sentado en un banco. Y vino un mendigo, le pidió dinero y le dijo que le iba a contar una historia. Sí. Y después Crosby le dijo que le iba a contar primero él, que en Afganistán cualquier ciudadano le da plata a un desconocido. Sí. Primero le invitaba a un bar, le invitaba unas copas de vino, después charlaban o conversaban, después le invitaba un poco de plata. Le daba un poco de plata. Después de ahí se iba. Le deseaba un buen día. Después. El mendigo, creyéndose eso, muy ilusionado, y Crosby le dice que en noviembre y en diciembre está absolutamente prohibido darle o recibir regalos, porque se cree que da mala suerte. Y el mendigo le dice, pero si faltan 3 días para... Eso iba a preguntar, ¿en qué época estaban? Estarían más o menos... Pasa en Londres la historia, en Londres, sí, pero no sabemos la época. Le dijo el mendigo, faltan 3 días para que empiece noviembre. Y le dijo... En noviembre, Afganistán ya empezó ayer. El noviembre afgano empezó ayer. Así le dijo. Y el mendigo se fue enojado y o sea, ilusionado también. Y así. Ahí, terminó. Bien, entonces es la historia de un tipo que está sentado en una plaza, que se encuentra con un mendigo. Sí. El mendigo, ¿qué iba a hacer? Iba a pedirle dinero. Iba a pedir dinero. Este personaje se adelanta y le cuenta una historia que... Es mentira. Eso te iba a preguntar. ¿Es mentira? Es mentira. Sí. Es como... Porque fabular es como inventar historias. Una historia. Y, o sea, los dos están fabulando. Fabulando. Porque después el otro también le cuenta una historia. Ah, ¿y el mendigo en qué fabuló? ¿Qué le dijo? O sea... Que era pobre. No. Creo... Pobre. Para. Creo que le había dicho que él era pobre, que no sé qué. Ah, le dijo, vos sos... tenías una religión, que cosas así. Le empezó a decir eso. Y después le dijo que en su país, Afganistán, eran de mucha plata, que nadie era así era pobre. Así le estaba empezando a decir. ¿Y les dejó algún mensaje, algo, alguna reflexión, algo en lo que se quedaron pensando esta historia? No sé, pero... No. ¿No? No. Tal vez haya un mensaje, pero no lo encontramos entonces. Bueno. Viste que a veces los cuentos está bueno leerlos capaz una vez más y otra y ahí le vamos encontrando. La primera vez yo no entendía bien si era verdad o era mentira, que claro. Estaba mintiendo. Lo tenés que leer varias veces para ya entender lo que es mentira, lo que está contando. Sí, a veces pasa que con una sola lectura no alcanza. Hay que leerlo un par de veces más para entender bien. ¿Y acá cuántos personajes hay? Dos. Solo dos. El hombre y el mendigo. Y el mendigo, ¿sí? ¿Y ustedes al toque se dieron cuenta de que había ahí una mentira? Sí. Sí, ahí por suerte nos dimos cuenta. Se dieron cuenta cómo iba un poco esa conversación, ¿no? Sí. ¿Y cuál les gustó más de estos personajes? ¿Con cuál sintieron más empatía? Crosby. Porque me parece que un poco este personaje supo leer, ¿no? La actitud del mendigo, como que se le adelantó de alguna manera, o sea, ¿no? Para que no le cuente la historia y empezó a contar él. Como que le dijo conmigo, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Y este cuento les causó a ustedes qué sensación cuando lo leyeron? Muchas gracias. Muy gracioso para mí. No sé, algo de los otros cuentos me empezó a gustar más. ¿Sí? Sí. ¿Y ustedes? Gracias también. Muchas gracias. Eso. A mí me dio todos los cuentos que vimos de Saki, me dio como una risa, que fueron chistosos todos los cuentos, por eso. Hay algo del humor presente, ¿no? Sí. En las historias. O sea, como la gracia, cómo cuenta lo de la época victoriana con comedia, o sea, así. Bien. Eso. ¿Y esto lo trabajaron con qué seños? La seño Eugenia y la de radio. La seño de radio. Y la seño de biblioteca. La bibliotecaria. La seño Vanessa. Sí. ¿Y la seño Eugenia qué da? Lengua. ¿Qué espacio? Práctica de lenguaje. Prácticas de lenguaje. Y ciencias sociales. Bien. ¿Y han estado leyendo algún otro cuento, algún otro autor en este año? No, solo Saki. Solo Saki. Trabajaron un montón con Saki, ¿sí? Si no, después estábamos trabajando con cuentos griegos. ¿Antes de Saki? Sí. ¿Sí? ¿Y les gustó? Sí, también. También, pero no, a mí me gustó, por ejemplo, Saki. ¿Te gustó más Saki? Sí. ¿Y a ustedes? También. Saki. ¿Sí? Bueno, qué bueno que la propuesta entonces de la seño Eugenia les haya generado tanto gusto, ¿no? Está bueno encontrarse con cuentos, con literatura que nos guste leer, que lo podamos disfrutar, y aquí estamos entonces compartiendo un poquito de todo eso que se vivió en el aula, ¿no? Sí. ¿Algún comentario, algo más que quieran compartir? Sí, un saludo para la profe Vanessa de biblioteca y un saludo para Mateo, de mi compañero. Bien. Y para la profe Euge y el profe Leandro. Buenísimo. Por acá, ¿algún mensaje, saludos? Dale. Yo quiero saludar a mi mamá y a mi papá y a mi hermana, Natalia y Eloy y Andrea. Yo le mando un saludo a Mateo. Un saludo para mi hermano Jesús y para mi padre Omar. Bien, buenísimo. Nos vamos a escuchar un tema musical entonces y seguimos aquí en Hora Libre. ¿Algo más que querés decir? Sí, un saludo para Tiago. Dale, enviado entonces. Cuando te vi, algo me dijo que tú eras para mí. Mi corazón me preguntaba por ti. Y te confieso que yo paso a paso me enamoré. No te buscaba, pero al fin te encontré. Me gusta tanto que quiero repetir. Amo lo que me hace sentir. Cuando me dices suéltate el pelo y con un beso vamos a romper el hielo, para que brille como estrellas en el cielo. Suéltate el pelo, suéltate el pelo. Cuando me dices baila conmigo y que la música te diga que te quiero. Me dices suéltate el vuelo y con un beso vamos a romper el hielo, para que brille como estrellas en el cielo. Suéltate el pelo, suéltate el pelo. Cuando me dices baila conmigo y que la música te diga que te quiero, para que brille como estrellas en el cielo. Suéltate el pelo, suéltate el pelo. Suéltate, te, te el pelo. Suéltate, te, te el pelo. Del pelo. Hora Libre. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre. 10 años de radio. Bien, continuamos aquí en el último bloque de Hora Libre. Seguimos con la escuela 7 del 11. ¿Con quiénes estoy aquí en el estudio? ¿Sus nombres? Nancy. Tiago. Derek. Daniel. Bien, ¿cómo están? Bien. Nervioso. Un poquito nervioso. Yo también. ¿Por acá? ¿Vos también? Nervioso. Un poquito. Bueno, vamos a ir cerrando ya este programa que se lo dedicamos todo a Saki, ¿sí? Y ustedes trajeron uno de esos cuentos. ¿Se acuerdan cuál el nombre? El cuarto secreto. El cuarto secreto. ¿Nos cuentan un poquito sobre qué trata? Se trata de un niño llamado Nicolás que no quería comer su pan con leche. Y como no quería comer su pan con leche, le dice a su mamá que había un sapo. Y su tía lo castiga por mentir que había un sapo en su tazón de leche. Pero él no estaba mintiendo. Y su tía lo prohíbe ir a la playa con sus primos y hermanos. ¿Y qué más? También le prohíbe entrar al jardín de las grosellas, que es un lugar donde él iba siempre. Uh-huh. Y él se movía de un lado al otro porque sabía que su tía estaba escondida vigilándolo. En una se fue y se metió a un cuarto y empezó con las fotos y los tapiz que había. Empezó a imaginar cosas. Había fotos y imaginaba lo que pasaba ahí. ¿Qué se imaginó? Había un señor disparando con una bala, disparándole a lobos que estaban ahí corriéndolo. Pero él tenía mala puntería. ¿Entonces? De cerca le... ¿Cómo? No, ahí ya no me acuerdo más. A ver si alguien lo puede ayudar. Y cuando miraba las fotos, justo cuando se estaba por ir, escucha a su tía llamándolo. Va y la tía le estaba gritando y le decía que la ayudara porque se había caído al jardín de las grosellas, donde estaba el tanque de agua de lluvia. Y el niño lo ayudó, le mintió para no ayudarla, que era el demonio. Y él se fue con la pregunta de si había dulce de frutilla para la merienda. Y le dijo que no, que sí había, pero era mentira, y le dijo que era el demonio porque ayer su tía le había dicho que no había. Bien. ¿Algo más? Se había ido y la tuvo que venir a salvar la cocinera. ¿A salvar de qué? De que se había caído al jardín, al tanque de agua de lluvia. ¿Algo más? ¿No? No. Y este cuento, a ver, con este nombre, El Cuarto Secreto, ¿es un poco de terror? Más o menos. ¿De suspenso? Suspenso, es más de suspenso. Es más de suspenso. ¿Y tiene alguna parte de humor? ¿Hay algo que les haya causado un poco de gracia? Sí, cuando le miente que es el demonio. Le miente una banda de cosas para no ayudarlo. ¿Y se quedaron pensando un poco a ver si en esta historia hay algún mensaje? ¿Algo que los haya dejado pensando? Para mí no. ¿No? Nada. No. ¿No? ¿Cuáles son los personajes de esta historia? ¿Está el niño? ¿Qué edad tenía más o menos? El niño Nicolás. ¿Se acuerdan? 10 años. La cocinera y... Nicolás, 10 años. ¿10 años el niño más o menos tenía? Sí. ¿Sí? ¿Quién más está? La tía no sé cuántos años tenía. ¿La tía? ¿La cocinera? La cocinera tampoco. ¿Y sus primos? Y sus primos. Sus primos creo que eran más chiquitos. Más chiquitos que él. Entonces, ¿el cuarto secreto cuál era? El que cuando se había metido a investigar las cosas. Bien, ¿y se acuerda ahí qué cosas había? Un tapiz. Una caja. Un candelabro. Un candelabro. Ajá. Una tetera con forma de pato. Sí. ¿Qué más había? ¿Y había fotos también, me habían dicho? Sí, pero estaba tipo vacío, pero él ahí imaginaba. Bien. ¿Qué más leyeron de este autor? ¿Qué otros cuentos? Los recién leímos La Ventana Abierta. Vamos a repasar, La Ventana Abierta. Todo el morir. Sí. Un güey en el jardín. Sí. ¿Algún otro? Los Fabuladores. Ajá. Ya le dijeron. ¿Alguno más? ¿Y cuál es el cuento que más les gustó? También el narrador de historias. Ah, mira, ese no llegamos. Ese no. Pero sí, se trata de un señor que... Va, una señora, una tía que se entra con sus sobrinos a un tren y aparece un señor que también se sienta, y como los sobrinos estaban molestos, la tía le contó un cuento y los nenes dijeron que no le gustaba. Uh-huh. Así que el chico que estaba sentado le contó un cuento de... A una niña llamada... ¿cómo se llama? Berta. Ahí va. Que entonces... Era... Que tenía 3 medallas. Por, de la bondad. Puntualidad. Obediencia. Obediencia. No me acuerdo mucho. Obediencia, sí. Puntualidad y buen comportamiento. Buen comportamiento. Sí, ¿y qué más pasaba? Ah, como ella tenía las medallas, uh-huh. Ella era demasiado buena. Y el rey lo había invitado a su parque, a su jardín que quedaba en su casa. Uh-huh. Él quería tener ovejas, pero no podía porque tenía flores y se las comía todas. Uh-huh. Así que tenía cerditos. Mientras Berta estaba jugando en el jardín, vino un lobo y trató de comerse a Berta. Berta se escondió y como estaba temblando, las medallas chocaban. Y no se pudo salvar y el lobo la escuchó y la fue a comer. ¿Esa fue la historia que les contaron en el tren, en el viaje? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué más pasaba en ese viaje? No, nada más. Le contaba eso y el señor paraba y la tía lo... Como sabía que era bueno, le empezó a... ¿Cómo se llama esto? Le empezó como a tener celos de su cuento, que era tan bueno. El chico se fue. Dijo, por lo menos los entretení por un rato. Claro. Se bajó del tren. Bien. Han leído entonces un montón de cuentos de este autor, ¿no? Sí. Sí. En el aula. Sí. Bien. ¿Y cuál fue el cuento preferido? De mí fue El Cuarto Secreto. ¿El Cuarto Secreto? La Ventana Abierta. La Ventana Abierta. El Cuarto Secreto. El Cuarto Secreto. Bien, entonces estamos promocionando aquí lo que los chicos y las chicas de Sexto B han estado trabajando en el aula. ¿Junto con qué seños? Con la seña Vanessa de biblioteca y la seña Eugenia. Y la profa Antonella de radio. Bien. Bueno, les mandamos un saludo entonces a las seños que nos ayudaron a poder producir todo este programa. ¿Algo más que quieran comentar del autor, de los cuentos, de la escuela, de venir a la radio? ¿Cómo se llamaba? Saki había... ¿Cómo se llama esto? Odiaba a los... No me acuerdo yo tampoco. Odiaba a uno. Bueno, lo dejamos ahí pendiente, capaz. En un minuto te acordás y lo comentamos. ¿Les gustó venir a la radio? Sí. ¿Hacer radio? Sí. ¿Primera vez en la radio? Sí. ¿De todos y todas? Sí. ¿Volverían? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, bien. Queda la invitación entonces abierta para que vuelvan a hacer radio. ¿Saludos, mensajes para ir cerrando? Sí. Saludos al profe Leandro. Saludos a Alejandra, mi mejor amiga. No, ¿qué? ¿Por aquí? No. ¿No? Bueno. Nos despedimos entonces y nos encontramos el próximo miércoles a las 14 horas como siempre. Chau, chau. Escuchando Hora Libre en el barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio.